cantautor, gran poeta, genio, noctámbulo. Estos son algunos de los adjetivos que calzan perfecto en la descripción de este bohemio personaje, trovador desde sus inicios hasta el nada esperado fin de sus días. Con sus entreveradas letras y ritmos consonantes nos lleva a un mundo donde las palabras describen una escena de la vida, una oración a una historia y una canción a una experiencia propia o ajena. 62 años, 14 discos, un sinfín de anécdotas. Sabina se ha convertido para mí en un cantante de cabecera. Es cierto que no tiene una voz privilegiada, pero su interpretación es tan profunda que ese detalle pasa desapercibido. Podría escuchar sus canciones 100 veces y las disfrutaría como si fuera la primera, porque es uno de los pocos cantantes que se pueden valer de una guitarra y una mala voz y aún así continuar siendo un genio.